Sounds Beyond Cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Ok, les doy la bienvenida entonces para el Latincasters Podcast número 4, correspondiente al día jueves 18 de agosto de 2005. Vamos primero a títulos. Una nueva pelea entre hackers amenaza a las PCs con Windows. Microsoft fija el precio de su nueva consola Xbox en $299. Una Ferrari que perteneció a Maradona, subastada en Internet. Cambian título de sencillo de Madonna debido a su caída. Yahoo se apunta al negocio de las búsquedas locales. Las compras online ponen en peligro la vida salvaje. Los robots podrán sentir. Intel anuncia nuevos procesadores. Y por último, una nota muy interesante de un argentino en Microsoft. También tendremos una entrevista con el señor Hernán Alterman. Una nueva pelea entre hackers amenaza a las PCs con Windows. Una pelea entre hackers quedó en evidencia tras el último ataque informático masivo. Al menos, eso es lo que aseguran desde la empresa de seguridad informática finlandesa F-Secure. De acuerdo al presidente de investigación de esta firma, Mikko Hipponen, parece que tenemos una guerra entre manos. Aparentemente tenemos tres pandillas diferentes que diseñan virus arrojando nuevos gusanos a una tasa alarmante y así compiten por construir la mayor red de máquinas infectadas, agregó en declaraciones que reproduce la agencia de noticias Reuters. De acuerdo a la compañía especializada Panda Software, el efecto más visible que provocan estos gusanos es el constante reinicio de los equipos infectados, por lo que sus consecuencias pueden ser muy dañinas, especialmente en entornos corporativos. Microsoft fija el precio de su nueva consola Xbox en $299. La consola de próxima generación estará disponible estas Navidades en Estados Unidos, Europa y Japón, países a los que seguirán Australia, Colombia, Corea, Hong Kong, México, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán en 2006. Una Ferrari que perteneció a Maradona, subastada en Internet. Un deportivo de la firma italiana Ferrari, que además perteneció al que fuera uno de los mejores futbolistas del mundo, Diego Armando Maradona, se subasta en un portal de Internet y ya supera la oferta de 112.000 euros. Un Ferrari 355 Coupé Spider del año 1996, con un motor de 3.500 centímetros cúbicos, 8 cilindros y una potencia de 380 caballos. Alcanza una velocidad máxima de 295 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4.7 segundos. Cuenta tan solo con 37.800 kilómetros en sus ruedas y ya ha recibido hasta la tarde del miércoles 122 ofertas en la página web mercadolibre.com.ar. Cambian título de sencillo de Madonna debido a su caída. El próximo sencillo de Madonna se iba a titular Defying Gravity. Ahora se puede considerar una sabia decisión que finalmente fuera otro el título escogido, pues el martes pasado, el día de su cumpleaños 47, la cantante se cayó de un caballo y se rompió tres costillas, la clavícula y la mano. Los pacientes en la sala de urgencias del hospital de Salisbury seguramente se sorprendieron cuando vieron que de repente Madonna se encontraba en el mostrador de recepción dando sus datos. Como si fuera una experta, Madonna se atrevió a cabalgar en su propiedad rural del sur de Inglaterra. No obstante, sus portavoces reconocieron que no está acostumbrada en absoluto a montar. empezó hace solo unas semanas. Es una jinete inexperta, y si se monta en un animal vivaz resulta difícil controlarlo, dijo uno de sus profesores de equitación al Daily Mail. Yahoo se apunta al negocio de las búsquedas locales. Yahoo ha lanzado su propio servicio de búsquedas para ayudar a los usuarios a encontrar comercios y empresas locales en el marco de su estrategia de competencia con Google y otros buscadores para hacerse con el lucrativo mercado publicitario en la red que dominan ahora los editores de páginas amarillas. Denominado Yahoo Local, el servicio será accesible desde la página principal de Yahoo y a través de Yahoo Search. Esta y otras compañías esperan que los nuevos servicios atraigan millones de dólares de los anunciantes locales que están descubriendo el uso de Internet para llegar a sus consumidores. Las compras online ponen en peligro la vida salvaje. Los compradores por Internet en busca de exotismo han desatado un boom comercial que está amenazando a muchas especies en peligro de extinción, según un informe publicado el martes. Desde una jirafa de temperamento dulce a bolsos de piel de reptil, un estudio de la red llevado a cabo por la Fundación Internacional por el Bienestar de los Animales halló que había a la venta cientos de primates vivos y miles de productos de animales raros. El comercio en Internet es fácil, barato y anónimo, dijo la directora de la IFAW para el Reino Unido. El resultado es un cibermercado negro donde está a la venta el futuro de los animales más raros. El comercio de vidas salvajes se produce por la demanda de los consumidores, así es que cuando terminen las compras, los asesinatos también lo harán. Los robots podrán sentir. Desarrollaron un tipo de piel sintética que percibe presiones y temperaturas. El diseño de piel artificial con sensibilidad ante efectos como la presión y las temperaturas podría permitir a los robots la facultad de sentir. Un equipo de científicos en Tokio desarrolló una especie de piel artificial dotada de amplias redes de sensores termales y de presión a partir de semiconductores orgánicos que podría dotar a los robots de capacidades sensoriales como el tacto. Intel anuncia nuevos procesadores. Desde California, el mayor fabricante mundial de chips anunció que adelantará la disponibilidad de procesadores Xeon de doble núcleo y Xeon MP con tecnología Hyper-Threading. Los nuevos semiconductores ayudarán a mejorar respuesta, velocidad y capacidad multitareas de servidores. Esto permitirá que el software maneje información desde un máximo de 4 cerebros por procesador. Además, Intel ha dado inicio a un amplio programa de evaluación de miles de plataformas duales para productores de software y clientes de empresas. Bueno, por último tenemos aquí una noticia que se titula Un argentino en Microsoft. Se llama Pablo Fernicola y trabaja desde hace 8 años en la sede central de la compañía en Estados Unidos. Actualmente dirige el desarrollo de la interfaz de la próxima versión de Windows. Es porteño, pero el teléfono no puede esconder un leve acento anglosajón que le dejaron 2 décadas en Estados Unidos. De su país, al que visita cada 2 o 3 años, extraña, como buen argentino, el dulce de leche, los alfajores y el asado. Está casado, hace poco más de un mes cumplió 40 años y es un apasionado de la fotografía. Pablo llegó a Texas en 1984, llevado por su interés en la ingeniería electrónica. Allí descubrió la programación y simulación de robots en una época en que las PC eran apenas algo más que una novedad. Trabajó haciendo herramientas de diseño en 3 dimensiones para equipos Unix que valían cientos de miles de dólares, y de ahí se fue a trabajar en Apple, entonces la reina de la industria de la computación personal, para desarrollar QuickDraw 3D, una herramienta para generar gráficos tridimensionales en tiempo real. Desde hace 8 años está en Microsoft liderando equipos que desarrollan componentes clave de la compañía. Desde hace 4 años y medio es gerente de grupos de proyectos en Avalon, la nueva plataforma de desarrollo de aplicaciones y contenidos de Windows Vista, antes llamado Longhorn. Muy bien, ha llegado el momento de la entrevista. En esta oportunidad estuvimos conversando con Hernán Alterman, quien es un empresario de la noche en Córdoba, Argentina, posee distintos bares y boliches y nos cuenta un poco acerca del negocio. Bueno, estamos conversando con el señor Hernán Alterman. ¿Cómo te va, Hernán? Hola, Latincaster. Muchas gracias por entrevistarme. Bueno, ¿cómo está todo ahí en Córdoba? Oh, excelente. Es una ciudad maravillosa. Bueno, comentame un poco qué te dedicas. Bueno, yo tengo una cadena de restaurantes y bares y discotecas en esta maravillosa ciudad. Por ejemplo, bueno, nombrame una, digamos, a ver. Uno es Séptimo, que es un top club que está en la zona de las discos de Córdoba. Uh-huh. Otro se llama Ya, que estamos abriendo próximamente una segunda sucursal en Alta Córdoba, que es otra zona, y Nueva Córdoba, que es un barrio de estudiantes. ¿Y tenés las direcciones ya para que la gente vaya sabiendo? Sí, el de Nueva Córdoba es Obispo Trejo 879, en Nueva Córdoba. Uh-huh. Y en Alta Córdoba es Urquiza 2063. También tenemos otro lounge muy copado, que está en la calle Hipólito Yrigoyen 419, que su nombre es La Rue. Muy bien. ¿Y hace cuánto que te dedicas a esto? Sí, aproximadamente 7 años. O sea que más o menos ya conoces cómo funciona el negocio. Exactamente. ¿Qué opinas de la proliferación de bares en Córdoba? ¿Es realmente tan fácil poner un bar? No, no es fácil, pero es bueno para el turismo, bueno para los clientes, bueno para la opción de elegir. Sí, por otra parte yo he advertido que hay distintos turistas, inclusive de otros países en Córdoba últimamente, ¿no es cierto? Sí, se está dando por la diferencia cambiaria, que conviene mucho venir a Latinoamérica y especialmente, bueno, Córdoba está habiendo muchos intercambios, muchos de hostel con mucha gente de afuera. Entonces tenemos mucha clientela de México, de Estados Unidos, de Francia. Uh-huh. Bueno, me parece bárbaro. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en latincaster.com.ar tu dirección de mail, de manera tal que si alguien quiere más información sobre alguno de los bares y va a estar en Córdoba y quiere pasarla bien, se comunique con vos. Ok, listo, muchas gracias. Chao, Latín. Chao, nos vemos. También me gustaría comentar con ustedes que finalmente estamos en iTunes, así es que si alguno de ustedes tiene instalado iTunes, lo único que tiene que hacer es ir a la sección podcast, buscar Latincaster, allí encontrarán nuestro programa desde donde pueden suscribirse y así recibirlo con mayor comodidad. Bueno, para finalizar me gustaría agradecer a Molly Wood del podcast Buzz Out Loud de la firma CNET, quien gentilmente ha nombrado a nuestro podcast e inclusive se ha tomado el trabajo de dar la URL del sitio de nuestro podcast. Con esto me despido. Como siempre, pueden contactarse con nosotros a través del mail latincaster@gmail.com o visitando nuestra página web latincaster.com.ar, donde también pueden dejar sus comentarios respecto del programa.